dejaste y haz que en ningún instante me separe de ti. Que la gloria que hizo a Moisés irradiante permanezca en tu siervo como en el Sinaí. Quiero tener tu mente, pensar como tú piensas. Quiero ver el pecado como lo miras tú. Y quiero como Job tener tanta paciencia para sufrir las pruebas por tu causa, Jesús. Cual la fragancia que perfume en tu altar, permíteme que pueda tener esa confianza de estar junto a tu pecho como el apóstol Juan. Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte, y aún la misma muerte se doblega ante ti.